Servicio Técnico Leonardi. Y asunto el resuelto. Iris. Iris. Sí. ¿Vos levantaste la ropa? ¿Vos sacaste mis calzoncillos que estaban colgados? No, ¿por qué? ¡Puta madre! Entonces las cabras, se comieron todas las cabras de nuevo. ¡Ay, los pañales de tela de aluminio están todos agujereados! ¿Los pañales de aluminio se comieron? Sí, mi amor, mirá. ¡Puta madre, estas cabras! ¿Qué vamos a hacer? Pasa que yo llamé al bullo. El bullo, el que viene a alambrar el terrenito. Es el bullo. ¿Quién es ese hombre que...? Hay un hombre arriba de un burro. Es Leonardi. Es Leonardi, mi amor. ¿Quién es Leonardi? Leonardi es el bullo, el que viene a alambrar el... Pero, no, el burro está abajo de Leonardi. Maximiliano, ¿cómo le va? Maximiliano, hola. Y ella es Iris, mi señora. ¿Cómo anda? Bien. ¿Usted es el bullo? ¿Leonardi? Sí, mi hermano Leonardo, te veo por el tema del alambramiento acá, la alambración, del alambrado este. Sí, el alambrado. De poner el alambre. Claro, porque le contamos, tenemos un problema que no sabemos bien, la verdad. Nosotros somos, no somos de acá, no somos de la zona. Sí, con Iris. No tiene nada de acento. Claro, no tenemos, no. Y bueno, nos compramos este terrenito porque queremos como hacernos una casita. ¿Usted va a poner acá alambre de 5 hilos o 7 hilos? ¿Qué quiere? ¿Para puga? Queremos ¿cómo viene? Vamos a poner. Nosotros queremos acercar la huerta orgánica. Estamos haciendo si una queremos acercarla orgánica. Para que no vengan los bichitos. La huerta, vos vas a poner el perimetral, entonces nosotros, vos qué es lo que estás necesitando. Espera que le cuento. ¿Cuántos tenés acá? ¿Cuántos metros tenés? Vamos a empezar por eso. Es un cuarto de hectárea, media hectárea. Son 2.500 metros, no sabemos muy bien medir las hectáreas, pero compramos hace poco el terreno. Sí, es un cuarto de hectárea, vos tenés que poner por lo menos, tenés que poner un poste cada 4 metros. Espere que vamos anotando, porque le contamos. Lo que tenés que ver bien es para qué querés la lana. Tenemos el problemita de que acá están viniendo mucho. ¿Ves la cabrita? Esa, las cabritas. Sí, claro, está lleno de cabra, pibe. ¿Dónde te pensás que viniste? Son una plaga. No, claro, pero no sabíamos. ¿Cómo hacemos para todo convivir con ellos? ¿Vos tenés, para qué querés la convivir en armonía con el animal, pero tratar de evitar que se nos metan en la casa. Tenés que poner por lo menos 7 hilos, ¿viste? Tenés que poner por lo menos hilo de alambre. Alambre. Le pones San Martín del bueno, del grueso. ¿Cómo? Que dice hilo, pero es alambre. Claro. Entonces tenés que poner, Ingrid, le ponés vos directamente. Sí. Bueno. Le pones 3 hilos de por lo menos. Si va a ser 5, para mí, para la cabra, tenés que poner 7 por lo menos. 7 hilos por lo menos. Claro, lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa, mi amor. Queremos algo que no sea invasivo para los bichitos. Algo, digamos, que no se metan, pero no queremos que se sientan discriminados. La cabra te pasa en todo. Su propio pibón. Hábitat. Mirá, es así el tema. Acá la cabra te pasa todo. La cabra, vos le pones 7 hilos, le tenés que poner por lo menos un boyero para darle por lo menos una patada mínimo. Porque la cabra te pasa todo, te come todo. Por ejemplo, ella tiene los corpiños, ya tiene que armar medio y medio, porque le quedan, se comió toda la ropa interior. ¿Vos qué querés poner, por ejemplo? Nada, está bien, perdón. Vamos a poner posteitimo, Acá la pregunta sería, para evitar que las cabritas vengan y se metan en la casa de adobe que vamos a hacer, o la puerta orgánica, lo que queremos es tratar de evitar que vengan. Te van a venir las cabras, y vos tenés que poner los 7 hilos por lo menos, le tenés que poner 3 hilos de puga. Pero yo le pregunto porque usted es de la zona. Puga. Pero no hay algo. ¿Qué sería puga, Leonardo? Lo que tiene los pinches, ¿viste? No, los va a lastimar. Puga. Pero no, si la cabra tiene cuero. Pero no va a lastimar. Pero no hay, por ejemplo, alguna danza circular que se pueda hacer con los bichitos. No, y lo que tenés que poner, si no tenés que poner de la zona. Tenés que poner el gallinero, ¿viste? Tenés que poner el romboidal gallinero de metro y medio por lo menos. Que te resalta el perro limpio. Romboidal sería como de romboidal. Qué cruzado, pibe. Lo que pasa es que yo veo que estoy esperando. Van a ser para octubre. Le vamos a poner Eteria. Bueno, Lili, este es nena, escuchame, también. Lili, que te digo bien. Sí, lo que yo te quiero explicar es que es peligroso para los chicos, la púa que está al alcance de. Claro, de con ellos, los nenitos no podemos. Tenés que explicar la finalidad del tema este. Nosotros, yo no te puedo pasar un presupuesto si yo no sé lo que vos querés poner. No. A ver, vamos con los 7 hilos, Leonardo. Los 7 hilos, entonces. Pero vos tenés que poner. ¿Uno de púa? No podés arriba. Poner uno. Tenés que poner por lo menos 3, tenés que alternar, pibe. ¿Entendés lo que te digo? Porque así 7. Cuando el bicho quiere pasar, se traba, se lastima, se rompe el cuero. Sería. Igual te va a pasar, lo que yo te digo que igual no, te va a pasar. Vos lo ponés, pero te va a pasar. Igual le tenés que poner un boyero eléctrico. Preguntar lo de los postes. Por favor, que no lo sé. Eso del litín. ¿Qué vendría a ser el litio? Bueno, el poste de litio es el que más, el más duro, que se aguanta todo, la tormenta, la piedra. Eso es lo que queremos, pero el problema es que necesitaremos un presupuesto para eso. Bueno, yo por eso lo que te estoy explicando. ¿Se puede hacer un presupuesto? Mira, Fabricio, lo que yo te estoy explicando. Me sacas al chanchito. ¿Cómo es tu nombre? Leonardi, venga. Leonardi, me sacas al chancho que se me está montando. Sí, lo que pasa es que este es el padrillo. Vos no te preocupes porque no te va a preñar. Escúchame lo que yo te digo. Cuando la cabra. Decirle que no me falta respeto. Comprate cuete. Cuete de la Navidad. Tira cuete. La cabra se asusta, no viene más. No, nosotros no queremos, perdóname que me meta, pero estamos de acuerdo. Es que nosotros vinimos acá por el silencio. No queremos el medio ambiente, no queremos el silencio de este lugar y la tranquilidad. Y si ponemos petardos y eso. Mira, lo que te voy a explicar es que directamente nosotros lo que vamos a tener que hacer es sacar las cuentas de cuánto postero vamos a poner. ¿Vos le querés poner itine o le pones eucalipto? Vamos, ¿el itine es muy caro? Es el más caro de todo, es el más duro, que se aguanta todo acá. Lo que pasa es que nosotros estamos acá, que compramos el terrenito y el viaje y todo lo que tenemos, la mudanza que tenemos que armar y la casita de adobe, que nos van a cobrar mucha plata por la casita. Bueno, vos creo que, yo no estoy entendiendo bien la ¿cuánto finalidad costaría? Lo que nosotros queremos, Leonardo. Yo no tengo que pasar el presupuesto, por eso te estoy diciendo. Por lo que querés para la cabra, entonces vos lo que tenés que poner es por lo menos un poste cada 4 metros, tenés 150 pesos de poste, tenés por lo menos acá 7 rollos de alambre de San Martín, tenés como 8 de la puga. Ahora no y se no puede sé, mira, la verdad que yo tengo tenemos que venir cantidad con los muchachos de munch para la huerta, pero lo podemos destinar a hacer como una murallita, bueno, un para que el bicho no se sienta invadido, pero mira, escúchame lo que yo te voy a hacer. No, yo lo tengo que hacer, esto tengo que venir con tiempo, tengo que venir con esto es piedra, yo no lo rompo así nomás. ¿Y cuándo se puede terminar esto? Y tengo que venir con dinamita directamente. Dinamita. Para romper. No, más o menos, ¿cuándo sería esto que se puede hacer? Dame dos, tres días. Ah, dos, tres días. Ah, bueno, mañana, pasado mañana. Y vuelvo con los muchachos para ver otro. No, amor. No, ¿qué? Dinamita no, estás loco. Bueno, yo la llamo entonces, Leonardo, y le pongo. Y vamos a venir a ver qué te puedo solucionar. Pero por ahora, ¿viste? En tres días, sería el viernes que estás por acá. Sí, el sábado, ¿viste? La semana que viene tenemos el Festival del Locro, no sé si voy a poder llegar. Sería después del festival, entonces. Y capaz que sí, después tenemos el Festival de la Papa. Bueno, le acompaño al burro y ahora vos, si querés, anda tomando nota. No, yo no estoy de acuerdo con la dinamita. Para que la burra que espera, me voy que está la burra con el perro. Vamos, Leonardo, gracias. Gracias.